besos logramos bajar la luna. A besos logramos amanecer. Con ella yo siempre lo tuve todo. Con ella la noche se iluminó.